bajo el agua. Eso no me impidió que les dejara restos de mis hijos por ahí por Caldea. Se jodan, ¿sabes? Sí, mis hijos. Pegamos un polvo por ahí por las piscinas y climatizadas, Raquel y yo, porque como eso es tan grande, es inmenso, es como una ciudad bajo el agua, pues hay pasillos y cuevas y lo que sea, o sea que puedes hacer lo que te dé la gana. Así que se jodan, que se coman ahí mis espermatozoides, ¿sabes? Este podcast digo muchas palabrotas, así que ojito si estáis escuchándolo con niños o personas que no queréis que escuchen palabrotas, porque me explayo bastante, ¿vale? Así que bueno, terminé en el anterior podcast que he grabado hace un minuto diciendo que del cabreo que me pillé por culpa de la zorra esa que no me dio devolvió los 50 euros del teleférico, habiendo subido para nada porque me dijo que se alquilaban trajes arriba y era mentira, pues le metí un patadón a una taquilla y me fui. La taquilla quedó siniestrada, la arranqué la puerta, nadie me dijo nada, pero mi dedo también, aunque yo no lo sabía. Ah, sí. Lo que me jodió más es que en el tiempo que estuve de baja, que estaba actualmente en Mercadona, era chofer de tráiler en Mercadona con la empresa de Freemur, pues yo cobraba 1.700 euros. Pues por un mes de baja que estuve, por culpa de la mierda esta, me quitaron 1.000 euros. Ese mes cobré solo 700. O sea, imaginaros la salvajada del palo que me pegaron por culpa de la zorra esa de ahí, de Andorra. Lo único bueno de Andorra, pues Caldea, el veterinario, y que si querías te podías comprar tassers porque estaban en los supermercados. Por lo demás, yo no lo recomiendo para nada. O sea, me parece una puta mierda ir así. Pues bien que te recomienda la tienda de Jafón, la de que antes era de Wida Andorra. Que se llame de Wida Andorra no quiere decir que los que trabajan vivan ahí ni sean de allí. Son de Jaén, ¿vale? O sea que el que iba a decir esto ya se puede meter la lengua en el culo y se ha dado una vuelta. Así que no, no recomiendo para nada que vayáis a Andorra. Me parece una puta mierda. No sé si habrá cambiado la cosa, pero yo no voy a ser el que lo va a ir a comprobar. Así que nada, ahí os dejo mi opinión sobre este fantástico país. Y mientras nos íbamos caminando por la calle, me di cuenta de que tenía como el pie derecho enrampado. Enrampado es que lo tengo como anestesiado, que no noto la parte derecha interior, la parte del dedo gordo y todo lo de abajo. Digo, qué raro, tío. Además, noto el dedo como raro cuando camino. No me duele, pero lo tengo como enrampado, como dormido. Así que digo, uff, qué raro, esta sensación no me gusta nada, tío. Así que no te decían ni hola. Tú entrabas, decías hola, no te contestaban, a lo mejor te miraban con cara de perro por haber pisado el suelo. No tenían los precios puestos, por lo menos en las tiendas donde yo fui no había precios. ¿Qué pasaba? Pues que tenías que preguntarle al subnormal o la subnormala que estaba fregando con la cara de perro mirándote y preguntarle cada vez, oye, ¿esto qué vale? Y con su cara de perro de mierda, pues te decía lo que valía o tenía que ir ahí y mirarlo porque lo tenía apuntado detrás del objeto o lo que fuera. Otra cosa que no entiendo. Tienes 50.000 cacharritos en la tienda y nada tiene precio y te sabe mal decírmelo. Pues gilipollas, ponle precio a las cosas y entonces no te preguntará nadie. Una taquilla con cristales como blindados. Le digo, oye, que arriba me han dicho que el equipo no se alquila, que solo se vende. Ah, pues tendrás que comprarlo. Digo, ya, pero ¿recuerdas que hace media horita acabo de subir y te he dicho, mira cómo vamos vestidos, arriba alquilan traje? Sí, me has dicho que sí, ¿no? Ya, pero pues se ve que ahora no alquilan o algo. Y digo, ya, bueno, pues entonces devuélveme los 50 euros del teleférico, porque si no, no hubiera subido yo para subir, para comprobar que lo que tú me has dicho es equivocado. No voy a subir. No puedo. ¿Cómo que no puedes devolverme los 50 euros? Si he subido por tu culpa. Si a mí me dices que no se alquilan trajes, pues yo no subo. Ya, pero es que no puedo. Digo, bueno, llama a tu encargado. No tengo teléfono. Me asomo así a la cristalera, así como podía, y detrás del mostrador tenía un teléfono delante suyo, aleja de la gran puta. Le digo, ¿y ese teléfono de ahí para qué es? Ya, pero no lo puedo usar ahora. Digo, ¿me quieres llamar a tu puto jefe encargado y me devuelves los 50 euros, desgraciada? No, que no puedo. Que no puedo. Y no podía hacer la entrada en razón. Y no había ningún vigilante de seguridad ni nadie para hablar ahí. Así que me quedan 3 minutos. Del puto cabreo que pillé porque no me devolvía el dinero y tal, yo tenía que haber llamado a la policía, obviamente, no lo hice. Me giré y lo primero que pillé por ahí al lado fue una taquilla donde se dejaban cosas. Pues le metí un patadón a una taquilla que arranqué una puerta. De una patada, eran de metal, ¿sabes? Con tan mala suerte que no me di cuenta, porque del mismo momento pues yo no me di cuenta, pero en ese patadón que le metí a la taquilla, que le arranqué la puerta de hierro, pues el dedo gordo y el pie derecho se me rompió y se me giró hacia la derecha. Pero no me di cuenta. Yo seguía discutiendo tal y cual, no sé qué. Y nada, no conseguí nada y al final me tuve que ir sin mis 50 euros y con el dedo roto que yo no sabía que tenía. Porque iba tan encendido que ni me di cuenta, ¿vale? Total. Bueno, voy a pasar un momento. Como veo que no me va a dar tiempo, os voy a dejar con el hype para el siguiente podcast que voy a grabar ahora mismo. Va a seguir la segunda parte. Así que nada, si queréis saber qué coño pasó con mi dedo roto en Andorra, pues tenéis que escuchar el siguiente podcast que grabaré ahora, ¿eh? Son